yo creo que el primer análisis es qué quieren hacer de América Latina, ¿no? O sea, que acá los gobiernos de derecha, en general, los que son cómplices de una política que viene digitada desde Estados Unidos y que va con todos los fierros a terminar con todos los organismos o con todas las instancias de integración que se formalizaron en América Latina en los últimos 15 años. Estamos hablando de Mercosur, estamos hablando de la UNASUR, estamos hablando de la CELAC, hay una desbandada corporativa de lo que es UNASUR, incluso hay una resolución de los presidentes del Mercosur de eliminar el Parlasur, o sea, es eliminar todo atisbo de posibilidades de remontar la integración latinoamericana. Junto con esto hay una política dirigida a crear el caos permanente en la región y la insistente estrategia de los últimos gobiernos estadounidenses es la de fracturar definitivamente el territorio de América Latina y el Caribe, y sobre todo desde los esfuerzos integracionistas, pero también hacia una balcanización de lo que es nuestra región, que es, digamos, el rasgo característico de la actual geopolítica en la disputa regional. Creo que en esta situación hoy estamos mal parados, quizás dentro de 6 meses estemos mejor parados, después de las elecciones que esperemos se den en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, pero la gran desventaja que tiene Estados Unidos es que ha encontrado resistencias muy fuertes en sectores nacionalistas de sus aliados más próximos como Colombia y Brasil, incluyendo sectores fuertemente militares, de entrar en una campaña de agresión militar contra Venezuela, que sería una de las formas de terminar con ese virus bolivariano que infectó a América Latina en los últimos lustros, y que incluso en estos países que fueron elegidos, digamos, por el gobierno de Washington para ser sus aliados estratégicos en la región sudamericana, primero Colombia y después Brasil, están pasando por graves crisis económicas, sociales y de distintas índoles, y en todos los esfuerzos realizados hasta ahora para convencer de la necesidad de que se una a las fuerzas de invasión a Venezuela no han dado los frutos que ellos esperaban, y mucho menos han logrado minar hasta el momento lo que es la unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas, ¿no? Aram, buenas tardes. Lucio la saluda. ¿Cómo está? Dale un poquito más fuerte que te escucho lejos. Aram, en La Plata. Buenas tardes, Lucio. Consultarle justamente por este punto del que usted está hablando en relación a Venezuela, el centro político, podemos decir, hoy en día de todo el continente. ¿Y qué análisis hace usted de la actualidad venezolana de los últimos días? ¿Y qué se juega en Venezuela para el resto del continente? Mira, en Venezuela se está jugando, digamos, el futuro inmediato del continente, no el futuro del continente, porque sería ya hacer futurología y no me gusta mucho, sino se está jugando el presente del continente, se está jugando una imposición de patio trasero que ha sido impedido hasta ahora, sobre todo por algo que los estrategas estadounidenses no han logrado descifrar, que es la concientización que ha tenido el pueblo venezolano desde la asunción de Hugo Chávez en el 1999. Con todos los esfuerzos, con toda la publicidad, con todos los fake news, con toda la manipulación mediática y de las llamadas redes digitales, con todo el imaginario colectivo impuesto por esos medios, y además no han logrado minar, primero, la voluntad del pueblo venezolano, y segundo, ni siquiera lograron convencer al resto de los países, no estoy hablando de los gobiernos, de que hay que extirpar ese virus, o sea, de forma violenta. Creo que cada uno está viendo también que esas políticas están llevando a los países, incluso que están siguiendo sus recetas chantajes permanentemente a una crisis cada vez más honda. Ya los chantajes de Estados Unidos no son solamente de amenaza militar, sino que vienen unidos a los chantajes económicos. Si no haces tal cosa, si no te vas de UNASUR, no hay crédito del Fondo Monetario, por ejemplo, y que está condicionado también a un futuro muy incierto para nuestros países, para muchos de nuestros países que están recibiendo ingentes recursos para mantener estos regímenes de derecha y de ultraderecha, y que va a ser los pueblos de nuestros países los que van a tener que pagar esa deuda o no. O sea que acá no se plantea otro problema a nivel latinoamericano, que es no solamente llegar al gobierno, sino para qué llegar al gobierno. Si es para un cambio, para un recambio. Hoy sorprende en el mundo de que la vocería del gobierno argentino la tenga la señora Christine Lagarde, que es la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. O sea que ya como que incluso los ministerios de economía están sobrando en muchos de nuestros países, como Ecuador, como Argentina incluso, donde la directiva de lo que hay que hacer económicamente viene desde el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos que controla financiera y políticamente Estados Unidos. Ahora, Aram, recordamos, estamos en diálogo con Aram Aronian, periodista, analista internacional de larga trayectoria en la batalla. Hay otra forma más delicada de decir viejo, ¿Viste? ¿Larga trayectoria? ¿Suena bien? Sí, claro. Hay otra forma más delicada. Empezaste desde muy chico, por eso. Claro, sí. Bien, Aram, justamente lo que venís trabajando hace mucho tiempo tiene que ver con lo que mencionabas recién a la pasada y tiene con la batalla de ideas, como le hablaba Fidel, o la disputa comunicacional. Tenés varios libros también al respecto y es una de las claves hoy por hoy en esta disputa continental, ¿no? Porque las derechas han sabido, sobre todo, instalar sentidos comunes, ¿no?, en nuestras sociedades a través de no solo los medios de comunicación tradicionales, sino también lo que mencionabas de las redes sociales. En clave autocrítica, si se quiere, desde este lado, por decirlo de alguna forma, ¿por dónde van las tareas actuales de la comunicación, de las formas de comunicación nuestras, y qué no hemos hecho, qué hemos hecho mal, ¿no?, para llegar a este punto donde estamos tan mal en esta batalla comunicacional? Mira, yo creo que acá hay lo que tú planteabas, el problema de la autocrítica. No se ha hecho ninguna autocrítica. Si estos gobiernos de derecha están hoy en el poder, y casi todos ellos por la vía de los votos, es porque se hicieron las cosas mal o no se hicieron las cosas muy bien durante los gobiernos llamados de izquierda, reformistas, progresistas o como le quieras llamar. Uno de los grandes problemas, que acá no se trató solamente de derrotas electorales, sino que se trató de derrotas culturales, que es lo que estamos viviendo en este momento. Esos imaginarios colectivos que se formaron, esas formas de guerra de cuarta y quinta generación, donde la guerra no va dirigida por las armas solamente, sino que se utilizan métodos que va dirigido a la psiquis y a lo neurológico de las personas, o sea, va a la percepción, en un raciocinio, forma imaginarios colectivos que forma la opinión pública. Obviamente los gobiernos progresistas en América Latina no le dieron importancia al tema comunicacional. Y desde el punto de vista de las organizaciones populares, lamentablemente hemos vivido durante más de 540 años en una etapa de resistencia permanente, incluso teniendo el gobierno, y la forma de resistencia tiene que ver con el síndrome de plaza sitiada, o sea que uno tiene que defenderse permanentemente de los ataques del enemigo, lo que deja la posibilidad de la imposibilidad de ser activos, sino que somos reactivos a lo que dice el enemigo. Siempre a la defensiva, digamos. O sea, estás a la defensiva siempre, siempre te estás cubriendo, y hay una exageración de la denunciología, o sea, nos hemos pasado toda la vida denunciando, y en el momento de construir nos olvidamos que había que construir, entre otras cosas, nuevas democracias, democracias participativas y no declamativas, y había que construir también nueva comunicación. Y la nueva comunicación no se construye solamente denunciando, sino se construye poniendo ladrillo con ladrillo, levantando paredes, que se caen muchas veces, que hay que empezar otra vez, que hay que poner hombro con hombro, lograr unidades, lograr la posibilidad de levantar esos muros, y con la conciencia de que lo único que se construye desde arriba es un pozo. Si nosotros queremos construir las cosas desde arriba, estamos siempre cayéndonos en el pozo. ¿Y de qué manera, para cerrar, Aram, utilizar esto de las redes sociales, ¿no? Que hoy parecieran tener también, digo, pensando en lo que fue las elecciones en Brasil y cómo cadenas de WhatsApp tuvieron hasta más eficacia que la propaganda de los partidos tradicionales o de la propaganda tradicional? ¿Algún tips ahí de qué hacer con la disputa en las nuevas tecnologías, sobre todo? Sí, sobre todo hay que tomar las herramientas, hay que apropiarse de las herramientas del enemigo, hay que saber utilizar las herramientas, prepararse para utilizar esas herramientas y dar la guerra en ese terreno. O sea, vos no podés ir a una guerra de quinta generación con arcos y flechas. Entonces, si nosotros no nos apropiamos de las herramientas, o sea, de la inteligencia artificial, del manejo de la Big Data, de qué son los algoritmos, de cómo se puede contrarrestar esa guerra psicológica, esa guerra comunicacional que se hace por las redes sociales, estamos perdidos. O sea, que hay una... yo no digo que no haya inteligencia, hay mucha inteligencia de este lado, pero no se pone al servicio de la construcción de una comunicación que pueda ser competitiva de alguna forma y parar esos imaginarios colectivos que a diario se forman. La cantidad de fake news o mentiras dichas por Trump creo que pasan las 1000 por mes según lleva la cuenta el Washington Post. O sea, así ganó también Bolsonaro unas elecciones. Hoy que no está gobernando, pero por lo menos está de presidente, está de jarrón chino en una presidencia. Pero si nosotros no nos apropiamos de las herramientas, no podemos dar esta batalla cultural. O sea, no podemos hacer una batalla de quinta generación con arcos y flechas. Y ese es el kit del asunto. O sea, seguimos denunciando, seguimos el inamovilismo que significa la denunciología, y seguimos sin crear esas redes necesarias para poder difundir nuestro mensaje, que puedan contrarrestar esa andanada, ese bombardeo permanente de mentiras, de falsedades, de que no son nuevas en este arte de la guerra. Yo recuerdo, ustedes no porque son muy jóvenes, que el año 1991, la primera guerra del Golfo, nosotros estábamos convencidos que habían bombardeado Bagdad y la habían hecho bolsa. Y resulta que 5 años después tuvieron que invadirlo otra vez para hacer la bolsa así, en serio, esa vez. Pero que lo primero fue un montaje hecho en Hollywood. O sea, todos esos cohetes que nosotros vimos caer sobre Bagdad era de una película hecha en Hollywood. O sea, todo esto no son elementos nuevos ni de generación de los últimos años, sino que se vienen expandiendo y que ahora las redes sociales le dan la magnitud y la amplitud que antes no podían tener.